Es momento de conocer a nuestro invitado. Esta mañana les traemos un encuentro especial con César Antonio Álvarez, más conocido como Pocho Álvarez, destacado cineasta ecuatoriano. Tiene una amplia filmografía como director, productor, fotógrafo y guionista. Sus documentales plasman un monumento importante al cine ecuatoriano, una época y una épica de culturas y gentes con elementos fundamentales de este autor. Buenos días, bienvenido. Hola, encantado y gracias por esa introducción. Yo soy simplemente Pocho. Ese César Antonio es un equívoco de mi caminar. Bueno, así es como realmente todo mundo lo conoce, Pocho Álvarez, el documentalista ecuatoriano. El tema que nos convoca en esta mañana es conocer su criterio sobre los cambios que se avizoran para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué vientos vienen para la casa? Yo creo que la elección de Fernando Cerón en la Casa de la Cultura es la presencia de una voluntad de cambio, es una vuelta de página de una época. Yo creo que Fernando y su presencia significa la sepultura de una forma de entender de la Casa de la Cultura saturada de trincas, saturada de argollas, saturada de repeticiones y de carruseles de una generación que se apropió de la Casa de la Cultura como si fuera casi una hacienda propia. Yo creo que ya no podíamos soportar más esa repetición de personajes, esa gerontocracia que se ancló como saber, no solo en la Casa de la Cultura, en la presidencia de la Casa de la Cultura, sino en los núcleos que impidieron que la juventud, que la nueva intelectualidad se exprese y tome los rumbos de lo que significa el quehacer público. ¿Son necesarios entonces los cambios generacionales o los cambios paradigmáticos en una institución como la Casa? Verás, son necesarios los cambios que significan avanzar, que significan caminar hacia la construcción de un nosotros desde el arte y la cultura, de un nosotros que contribuya más que a la ciudadanía, que puede ser importante, a la condición humana de los seres que habitan este país que se llama Ecuador. Eso es lo que hay que entender, lo que significa sinergia. Significa juntar una minga que busca hacer del arte y la cultura lo que siempre ha sido, una apuesta y una luz por la vida. Ahora, considerando que la Casa de la Cultura Ecuatoriana aparece en 1944 y es la pionera en gestión cultural en nuestro país, esta aparece bajo el liderazgo del pensador Benjamín Carrión. Y esto responde a su época, responde a 1944, siglo XX. ¿Cree usted que es momento de un parricidio intelectual con la casa? Pero ya se hizo el parricidio anteriormente con los sánsicos en el año 60, ¿ya? Cuando esa generación trató de... Pedía reducir cabezas. Pedía, exacto, la cabeza de sus padres, de quienes crearon la Casa de la Cultura. No se trata de eliminar el ayer, se trata de nutrirse del ayer. Tú no puedes negar la importancia que tuvo en su momento la iniciativa de esos viejos soñadores de la Casa de la Cultura, de tener un espacio de gestión de un pensamiento crítico, un espacio donde exista la posibilidad de la construcción de un nosotros, ¿ya? Y ese nosotros no significaba la respuesta militar a la derrota militar, valga la redundancia, con el Perú, significaba la respuesta humanidad frente a nosotros mismos, frente a la derrota y frente al mañana. Y eso significó la Casa de la Cultura. Pero lastimosamente, uno de los puntos de inflexión y que habrá que analizar en la historia es precisamente los famosos parricidios. ¿Y en qué momento se iría perdiendo esa visión la Casa de la Cultura en estos más de 70 años? El momento en que la Casa de la Cultura se volvió un botín político, ¿ya? digamos, de ideologías y de partidos. Entonces, todo eso debe ser cuestionado. ¿Y quiénes deben cuestionar eso? Los jóvenes, precisamente. ¿Y por qué apoyamos a eso? Porque su cuestionamiento, sus principios, su postura se convierte en una rectoría para encontrar un mañana. Considerando que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con esa visión del inicio, ¿no?, de que tenía que estar por fuera de los intereses de cualquier gobierno de turno, ¿qué se debe hacer para que esa institucionalidad con la que nació se mantenga? Es decir, que pueda venir cualquier gobierno y se encuentre a la casa con su misión y visión intactas. Cambiar la ley de cultura. Yo siempre fui opuesto a la ley de cultura, porque la ley de cultura acabó con la ley de cine. ¿Ya? Y acabó con la participación de los cineastas en su propio quehacer. ¿Cuáles serían los puntos que se tiene que revisar de esta ley? Su arquitectura. Es una arquitectura que no funciona para un Ecuador diverso. La cultura se hace en territorio. La cultura es parte del territorio. Por lo tanto, hay que asimilar la defensa del territorio como parte del quehacer cultural. Sobre todo en tiempos de extracción minera, de extracción petrolera. ¿Ese Estado es inconsciente de esa capacidad cultural que tienen los territorios o simplemente no la quiere ver? No le interesa. Yo estoy convencido que al Estado la cultura es un estorbo. Por eso es que funcionaliza, por eso es que para el Estado durante estos 15 años de vigencia del Ministerio de Cultura, ¿ya?, la cultura ha sido un espectáculo para inflar la imagen de los gobiernos. 10 años se demoró el correísmo en aprobar la ley de cultura. 10 años. Son 5 años más y no funciona. Entonces vos dices, ¿qué pasa? Es una arquitectura que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el principio que ilumina esa ley de cultura es la cooptación. ¿Qué es lo que existe? Una política de entrega de fondos, nada más. ¿Y qué es lo que ha hecho eso? Deformar la actitud, la conducta de los artistas, volverlos de alguna manera en unos clientes del Estado. Sujetar su creatividad a el ejercicio de los fondos concursables. Yo no niego que debe haber aporte del Estado, no solo del Estado Nacional, sino de los gobiernos locales, sobre todo de los gobiernos locales, en la cultura. Es la única manera de que se exprese y se preserve la memoria colectiva, se exprese y se preserve la manifestación cultural de las localidades que nutre esa pretendida lectura de la nacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la arquitectura de la ley de cultura es deficiente. Y eso hay que cambiar. Al cambiar la ley de cultura, se cambiará la Casa de la Cultura. Ahí lo tienen, amigos. Es Pocho Álvarez esta mañana con nosotros aquí en 100.9 FM y 940 AM. Vamos entrando en su materia, en el cine. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con la Cinemateca Nacional, una dirección que alberga toda la memoria audiovisual del país y que dentro del plan de trabajo de sinergia del presidente de la institución se habla de cambios necesarios. Fanny Zamudio, viceministra de Cultura, al ser preguntada sobre esta dirección, ha señalado lo siguiente. Yo quiero que escuche este audio y luego nos comenta lo que le parece. Bien, la Cinemateca es una unidad administrativa que pertenece a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin embargo, es parte del repositorio de la memoria social del Ecuador. Por lo tanto, será integrada en el Sistema Nacional de Cultura como parte de la red de repositorios de memoria social, respetando su autonomía y su naturaleza administrativa. Ya la gestión que pueda darse, la nueva gestión que se pueda dar respecto a la Casa de la Cultura, es una competencia, digamos, a la Cinemateca, es una competencia exclusiva de la Casa de la Cultura. Es querer sacar el cuerpo, ¿ya? La memoria es competencia del Ministerio de Cultura, ¿ya? El Ministerio de Cultura se rige, o aparece y existe, con el respaldo de la Ley de Cultura. Claro. Y la Ley de Cultura no menciona en sus 36 páginas a la Cinemateca Nacional como tal, menciona las cinematecas, como si no existiera, como si fuera una proyección de algo que hacer, de algo que hay que hacer. Y la Cinemateca Nacional va a cumplir 40 años en este noviembre. O sea, si tú, como ministro de Ministerio de Cultura, viceministra o ministra, no tomas en cuenta esa necesidad, ese enunciamiento que lo hace al comienzo, de decir, sí, hay que devolverle, hay que sacarle de la Casa de la Cultura para que sea un archivo nacional, pero eso es un problema de la Casa de la Cultura, no nuestro. ¿Qué clase de responsabilidad tenemos frente al mañana? Entonces hay que decirles, exigirles que se, como dicen los Montubios, que se asunte, o sea, que sea responsable de sus propias tareas, asúntese, y le toca al ministerio apoyar y aplaudir la iniciativa de la Casa de la Cultura de elevar la necesidad de que la Cinemateca salga, sea autónoma, tenga no solo un estatus administrativo propio, no, ese no es el problema. Su esencia, su naturaleza debe ser autónoma, porque así son las naturalezas de los archivos. Los archivos no obedecen a instituciones del Estado, obedecen a la memoria de un país. Usted hace un momento nos señalaba que, claro, ¿no?, esta Cinemateca va a cumplir sus 40 años. Cuando arrancó, inició, como usted dijo, como un niño, ¿no?, un bebé en esa cuna que ahora ya se está desbordando por todo el trabajo que realiza. ¿Qué limitaciones tiene la Cinemateca Nacional al estar dentro de la estructura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Primero, tiene limitaciones de objetivos, uh-huh, porque no puede tener objetivos propios. Es como tu hija o tu hijo, ¿ya?, llega a la mayoría de edad y vos te vas a decir, no, tienes que votar por este, por esto, otro. No puedes ir a trabajar, tienes que quedarse en la casa. No puedes crecer. Esas son las primeras limitaciones. Las segundas limitaciones, los objetivos. Tú no le puedes dictar, ¿ya?, a tu hija ni a tu hijo, ¿ya?, los objetivos de su vida. Es imposible. Ese es el ejemplo práctico que yo manejo respecto de qué. De que la Cinemateca, en su momento, ya necesitó de una cuna que fue la Casa de la Cultura, por las condiciones del Ecuador de ese entonces, de los años finales de los años 70, comienzos de los 80. Pero el cine ecuatoriano creció y el cine le nutre a la Cinemateca, y la Cinemateca se debe al cine ecuatoriano. ¿Qué rol van a jugar en este proceso de transición, de cambio que hay en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los colectivos audiovisuales, los cineastas? Si son responsables los colectivos con su mañana, ellos deben apoyar este proyecto. Y esta asamblea de cineastas que está desarrollándose debe pronunciarse respecto de esta iniciativa, del respaldo que necesita esta iniciativa. Y hay que exigir que aquellos que en el Ministerio de Cultura quieren sacar el cuerpo y decir, ese es su problema de la Casa de la Cultura, hay que recordarles que es el Ministerio de Cultura y Memoria también, pues. Es graciosísimo, porque el Ministerio de Cultura supuestamente coordina el Sistema Nacional de Cultura, en donde uno de los subsistemas es la memoria. Resulta que la memoria, la Cinemateca, es un problema de la casa, no del ministerio. Por eso estamos así, por eso es que hay que revisar la arquitectura de la Ley de Cultura, ¿ya? Con la idea de que el territorio genera cultura, ¿cuál consideraría que sería un nuevo rol de la Cinemateca Nacional en territorio? Verás, la memoria es local, nadie tiene memoria del mundo, y la memoria local es memoria del mundo, entonces tú tienes que preservar la memoria local. Hay que crear la Cinemateca con carácter nacional. ¿Qué significa el carácter nacional? Señalar, ¿ya?, lo que se debe hacer para preservar, rescatar, investigar, difundir, ¿ya?, el archivo audiovisual que es local, Entonces, cada local colectividad, cada geografía tiene su propia memoria. Y el Ecuador intelectual tiene un pendiente, por ejemplo, con ese Far West ecuatoriano que es la Amazonía. No hay historia sobre la colonización amazónica, sobre lo que significó el petróleo, en términos de las historias personales de la colonización y en términos de lo que los pueblos originarios imaginaban, la presencia de aparatos extraños. Todo ese imaginario se destruyó por la presencia del petróleo. Y todo eso que yo te cuento es una memoria oral, no hay una memoria escrita. Peor audiovisual. No hay, por lo tanto, ni en el Ministerio de Cultura, que es encargado de la memoria, una línea editorial que diga, ok, vamos a recuperar la memoria, vamos a grabar la memoria viva. ¿Por qué? Porque las culturas del Ecuador son culturas orales. Es una memoria viva que se va a extinguir. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Cultura? ¿Cuál es la línea editorial respecto de la memoria? ¿Los museos solamente? Por favor. Entonces, todo eso, toda esa arquitectura debe ser revisada. Y la Casa de la Cultura es un bastión para generar una visión crítica de nosotros mismos. ¿Cuál es la hoja de ruta que tendrán? ¿Qué se irá a hacer para que en efecto exista esta propuesta de la Cinemateca Nacional Autónoma? Yo entiendo que el presidente de la Casa de la Cultura tomará las medidas al respecto. Uh-huh. ¿No? Él expresó su compromiso, creo lo que dijo Vilma Granda, una posibilidad es crear un comité ecléctico, heterogéneo, en donde esté la sociedad civil, porque la sociedad civil le interesa la memoria. ¿Y los realizadores audiovisuales ahí igual? Por supuesto, obviamente. Si nosotros entregamos nuestro quehacer como memoria el mismo momento de filmar, porque la memoria es pertenencia. Hay un dicho maravilloso del pueblo guaurani: Conente kigui mi mamó. La memoria sirve para vivir. Y entonces, ¿de qué se trata? De invertir no solo recursos, sino creatividad, para que el ejercicio de la memoria no sea el olvido. Ahí lo tenemos. Queremos agradecer en esta mañana a Pucho Álvarez, quien nos ha recibido en su hogar, ha abierto las puertas de su casa para tener este encuentro donde hemos conversado sobre el camino que tomará la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de manera especial la Cinemateca Nacional. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.